El maestro Charly García, el Nacional Rock, el maestro Charly García, que muchísima gente anda convocando en sus nuevos conciertos, y hablando de muchísima gente y conciertos, espectacular, lo de Lady Gaga, quienes hemos seguido en esta semana la información de acampantes que están ahí en el estadio o en los alrededores del Monumental desde hace tanto. Había unos que decían, bueno, yo estuve acá cuando fue el River Boca, el River Unión, el recital de Kiss, y ahí estaban los amigos de Lady Gaga acampando, y eran unos cuantos hasta que por fin han tenido su noche, ¿no? La noche del concierto aquí en la Argentina. Muchos otros conciertos este fin de semana y muchos otros conciertos de aquí a fin de año en todo el país. Ha sido un año realmente intenso en lo que tiene que ver con la agenda del rock y también con la agenda del rock nacional, que es la que nos interesa, la agenda de bandas que están surgiendo, la agenda de bandas que se están consolidando, la agenda de bandas que regresan. Esa es la agenda, la agenda del rock, una agenda intensa en este año que todavía tiene mucho, da la sensación de, bueno, se acabó el año, mirá ya la fecha que es, se va noviembre, último mes, pero no, todavía queda justamente algo más. Y ese último mes, para que sigamos soñando, para que sigamos creyendo en utopías posibles, ¿no? Utopians, decía uno, utopians, utopías, utopians, ¿tendrá algo que ver utopías con utopians? Trasnochados y después Chica Oriental solo por hoy en Nacional Rock. No.

Amamos al Plaxe hasta las 2 de la mañana. Qué final de esta canción, me gustó a toda orquesta. Esta es una radio que se llama Nacional Rock, que opera en modulación de frecuencia, o sea, en FM 93.7 MHz, pero que la podés escuchar desde cualquier lugar del mundo con aplicaciones para dispositivos móviles como, no sé, BlackBerry, iPhone, Galaxy, el que tengas, y además, por supuesto, en los sitios de internet que nuestra emisora pública tiene alojados bajo el dominio www.radionacional.gov.ar. Ahí mismo vas a encontrar el link a todas las distintas emisoras que conforman esta diversidad de voces, de música, esta diversidad de sonidos, también de silencios, esta diversidad de oyentes, donde tu verdad y tu identidad tienen, además del espacio físico, un espacio increíblemente simbólico, que es el espacio de ser parte del aire, como diría Fito Páez, sin ir más lejos, Parte del aire. Y parte del aire es esta Nacional Rock, y estamos en corol@radionacional.gov.ar. En este domingo de noviembre, mes que se nos va, pero como decíamos recién, todavía falta, ¿no? Todavía falta para el 2013, pero bueno, esperemos que los mayas se hayan equivocado lo suficiente con sus predicciones como para que todo termine no solo bien, sino mejor todavía de lo que esperábamos, y el mes que viene, el mes de diciembre, va a ser un mes donde justamente se diriman muchas cuestiones que tienen que ver con sueños, con ideas, con proyectos para los tiempos que vendrán, dejando de la mejor manera posible adecuadas las situaciones para que eso así ocurra. Esto de hablar entre líneas es realmente, como diría el Indio Solari, esto de hablar entre líneas, no es una parte, es un todo, es todo un palo. Ahí está, me gustó todo un palo.